Chavo, mijita, dígame qué pasa, que los domingos me echáis de la casa. Trabajo de noche, también de mañana, llego a la casa, parezco tu nana. Pero dime qué cresta querís, si yo y tu mamá me hacen tan infeliz. Diosito querido, ¿por qué son así? Les pido un café y me lo hacen con ají. Lo que pasa es que la cumbia me hace mal, si escucho a la combo me pongo a tomar. No me interesa si me vaya a pegar, con una piscola se me va a pasar. El que nace chicharra muere cantando. Mujer, reconozco que no soy un santo. El que nace chicharra muere cantando. Me tomo un traguito de vez en cuando. Los mismos bigotes te están creciendo. Lo único bueno que tiene la vieja es que cocina la masa lentejas. En la cancha me tiene chato, paso trabajando y sembrando pato. El club me tiene en la lista negra por dedicarle gol a mi suegra. El que nace chicharra muere cantando. Mujer, reconozco que no soy un santo. Fin de mes.